La radio que tomó este tema que se viralizó esta semana, no sé si estuvieron viendo los medios, se viralizó nuevamente una palabra que me molesta y mucho, que es invasión. Invasión de carpinchos en Nordelta. Nuevamente se volvió a viralizar esta situación porque hay una hay algo cierto, que es que los carpinchos han crecido en cantidad, han aumentado su población, y hay otra cosa cierta, que es que ellos ven a Nordelta como el humedal que fue hace 30, 40 años atrás, que era el hábitat natural de estos bichitos. Salvando las distancias, no es como cuando llegó la supuesta conquista y decían que estaban invadidas las tierras, ¿no? Por quienes en realidad habían habían nacido, crecido y desarrollado su vida. Totalmente. ¿No? Si los carpinchos son los dueños del lugar, son los que están ahí, pero parece que hay una señora que piensa lo contrario. Sí, hay personas que habitan en Nordelta que están indignadas porque estos bichitos habitan en sus propiedades. Y bueno, esta cuestión de la propiedad privada y no entender que un animalito no tiene esa conciencia que tenemos los humanos de tener nuestro espacio propio y supuestamente comprado y habitado. Y bueno, el animal lo único que hace es seguir el instinto de supervivencia, que hace que este espacio, que era un humedal, hoy es un negocio inmobiliario y quieran habitarlo y rehabitarlo nuevamente. Pero bueno, vamos con la nota de Bracamonte, de Daniel Bracamonte. Daniel Bracamonte. Vamos a hablar de un tema que se hizo público a través de un comunicador fantino, de un comunicador que tiene peso específico, y a partir de que él lo mencionó, otra vez volvió a tomar estado público, es el tema del maltrato de los carpinchos en Nordelta. Un tema que muchos consideran que, bueno, pero a ver, insistimos, ya hubo una época, con la época de la ley de humedales, que se utilizó mucho, también había saltado un problema de maltrato de estos animales nativos de la zona de toda la ribera de la cuenca del río Paraná, y mucho más arriba también, había tomado estado público. Pero detrás de eso, vamos a entrevistar ahora a una vecina, pero yo quiero decir que detrás de este problema hay un problema grave, que es la no aplicación de la ley 22.421 de conservación de la fauna. Es decir, la provincia de Buenos Aires, esta ley no se aplica casi en ningún lado, ¿no? Por algo han desaparecido especies enteras, tenemos todavía riesgo de extinción de animales en el norte del país. Pero en la provincia de Buenos Aires tampoco se aplica. Es decir, no hay control de fauna sobre los problemas de animales silvestres que están siendo acosados, están siendo eliminados, están siendo perseguidos, están siendo expulsados de su hábitat, y no hay acción sobre esto. Y esto se aplica entonces hoy a Nordelta, porque lo que está pasando en realidad ya fue muchas veces denunciado, pero sin embargo el problema subsiste. Vamos a hablar ahora con Silvia Soto, que es ambientalista, vecina de Nordelta y que ya tiene una trayectoria de denuncia y de trabajo por diversas razones en ese barrio. ¿Estás escuchando, Silvia? Sí, Daniel, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno. Gracias por nuevamente estar acá interesados en este tema, ¿no? Que no deja de estar. No, claro, exactamente. Porque yo creo que lo hemos hablado alguna vez con vos, este tema, pero vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer de manera bastante cruel, ¿no? Porque, pues es que hoy escuchaba el comentario de una vecina, o leía, no me acuerdo bien, que decía que en realidad esta cerca electrificada que se había puesto en una zona de Nordelta, del club, creo que es del Golf Club, no estaba pensada para los carpinchos, estaba pensada para los copios, que se comen el pasto. Como si eso hiciera diferencia, ¿no? Claro, no. Bueno, a ver, si hablamos de fauna silvestre, es fauna silvestre en general y es indisociable de su ambiente. Claro, ¿sí? Y en esta categoría entra todo animal, coipo, lagartos overos, gallaretas, infinidad de aves, cuises, que los vecinos denuncian permanentemente que cada vez hay menos. O sea, se ha instalado en los medios como réplica, pero amplificada más, con más insistencia todavía desde el 2021, cuando recomenzaron las obras de Nordelta por la ampliación del centro cívico, que son más de 300 hectáreas, se ha instalado el tema como una invasión de carpinchos, como si estuviéramos hablando de una superpoblación. Sí. Partiendo de la base que hay una ley nacional de protección de la fauna silvestre, es porque justamente esta está en extinción, en tanto el avance de la humanidad, en tanto urbanizaciones, ampliaciones, bueno, todos conocemos ya el desarrollo de Nordelta, que permanentemente se va ampliando y ocupando zonas, arrasando humedales, bosques, cursos de agua naturales, etcétera. Entonces, la fauna está cada vez con menos ambiente natural, que es su hábitat para cumplir con sus requisitos básicos de supervivencia. Entonces, no es posible hablar de invasión de carpinchos, pero sí de estado de acorralamiento, porque quedan encerrados, claro, entre los alambrados y acorralados, sin posibilidad de circular libremente, primero que ya no hay ambiente natural posible en sus cercanías, porque fueron arrojados hacia el interior de los barrios, y en el interior de los barrios, todos sabemos que son barrios privados y están cercados, ¿sí? Y con el agregado de que cada lote también cerca, y no solo cerca su perímetro con respecto al vecino, sino también los bordes de los lotes que dan al agua. Entonces, claro, en este interín, los carpinchos no pueden circular libremente tierra, agua, tierra, como es está demostrado por estudios de científicos del CONICET, que la fauna se desplaza, se moviliza, claro, tiene sus circuitos, y sobre todo los carpinchos que se mueven en manadas, ¿no? Y entonces, al quedar acorralados en determinados barrios, porque hablamos de actualmente Nordelta, no sé, debe estar llegando a los 2000, a las 2000 hectáreas de construcción, uh-huh, aproximadamente, y se sigue desarrollando, ahora bien, más edificios y torres en los alrededores, cada vez con menos posibilidad de sobrevivir. O sea, ¿de qué invasión estamos hablando? La invasión y la superpoblación, lamentablemente, es humana y de construcciones cada vez más, con más carga, ¿no?, sobre el ambiente. Claro, claro. Entonces, de lo que deberíamos hablar no es de invasión de carpinchos, sino de impactos ambientales sobre la fauna silvestre, ¿no?, para empezar. Claro. Y de modelo de construcción, ¿no? Un ejemplo, si hubieran dejado corredores verdes con la construcción de esos barrios, corredores verdes que llegaran hasta las cuencas de los ríos, que le permitieran al animal volver a su ámbito natural, por ahí del lado de isla, después circular, este problema no existiría, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo. Hay infinidad de acciones muy concretas que se pueden implementar, desde algunas que son no solo de costo cero, que sino hasta inclusive de ahorro, ¿no? Dejar áreas sin cortar el césped, apertura estratégica de cercos, que tengan corredores biológicos con cruces seguros, o sea, no, que no estén compelidos a manejarse o a ir hacia las avenidas o calles donde la velocidad mínima son 60 kilómetros por hora. Eso arrolla un carpincho y lo mata. Bueno, hemos vivido el viernes una entrevista por América TV y en vivo y en directo un bebé carpincho fue atropellado, ¿sí? O sea, a la vista de todos, en ese momento, ayudamos a carpinchito que fuera con la mamá, pero después se fueron, desaparecieron, y mientras tanto llamábamos a monitoreo y nadie apareció, nadie, ni seguridad, ni ningún veterinario, ni nada en el supuesto protocolo que ADN tiene implementado para estos casos de atención a los animalitos heridos, ¿no?, y atropellados. Bueno, nadie concurrió, y se veía explícitamente en la situación en la que están, arrojados hacia las avenidas, donde son atropellados, hemos encontrado y recibido denuncias sobre bebés baleados, heridos por púas, lo máximo fue lo que se encontró Fantino con el cerco en el barrio Golf, ¿no? Sí. sí. Con, donde parece una situación realmente perversa de pretender atraerlos con maíz para que realmente se electrifiquen, ¿no? Inclusive provocando que se electrifiquen. Si eso no es maltrato animal, no sé de qué estamos hablando. Claro, claro. Entonces pedimos concretamente, de hecho tenemos un change.org que ya va por 55.000, acercándose a 55.000 firmantes, ¿no? Donde pedimos reservas naturales sumadas a corredores biológicos, porque otra cuestión que está circulando es que si nos dan una reserva, los animales van a estar acorralados, encerrados como si estuvieran en un zoológico. Claro que sí, pero nadie está pidiendo una reserva. Estamos pidiendo varias, pequeñas, de distintas dimensiones, todas enlazadas por corredores biológicos donde la fauna silvestre y en especial los carpinchos puedan circular tierra, agua, tierra y amplificando así su territorio. Porque estamos hablando, por ejemplo, hoy mismo, por América TV, en un reportaje a Silvana Escudero, ella hablaba de 20 familias instaladas en Nordelta y que cada individuo necesitaba 25 hectáreas para sobrevivir. Entonces eso sería imposible lo que está sucediendo ahora, ¿no? Claro. Pero no dimensionamos, fíjate que el recuento informal, porque no hay ninguna cifra oficial de la población, porque lo que deberíamos tener es un censo poblacional certero y actualizado, y además de empadronamientos, porque deberíamos saber fehacientemente de cuántas manadas estamos hablando para decir que hay una invasión de carpinchos y una superpoblación, ¿no? Sí, entonces, sí. No hay datos oficiales fehacientes, y no se habla de ninguna manera de qué dimensión estamos hablando, de cuántas áreas, cuántos barrios tiene, cuántos edificios se están construyendo actualmente, y qué cantidad de espacios verdes tenemos y podemos restituirles, devolverles a la fauna silvestre para que pueda subsistir, porque es por ley nacional que debemos protegerlo, porque son partes de un ecosistema, ¿no? Sí. Y entonces, y Silvia, estamos hablando... Sí, sí. Sí, no, termina. No, solo esto de que estamos hablando no solo de leyes de protección animal y no maltrato animal, sino también de leyes ambientales. Es así. Ahora, yo quiero, a ver, correrme de la norma un poquito. A mí me parece que esto pasa, fundamentalmente, porque los seres humanos tenemos una valoración con respecto a los animales vinculada a la propiedad. Es decir, para nosotros hay animales que son intocables, que son aquellos que conviven con nosotros, sobre los cuales establecemos una relación, a veces inclusive endémica, como pueden ser perros y gatos, bueno, puede ser en algún caso algún caballo, pero sobre todo perros y gatos, que son los animales domésticos más habituales, y cualquier daño a cualquiera de estos animales, por supuesto que generan el repudio generalizado y problemas interiores a la familia que lo tiene o el que es el propietario. Esos son animales intocables, ¿verdad? Exactamente. Ahora, el animal silvestre parece estar en otra categoría. El animal silvestre es un animal que, pobrecito si se murió, pero realmente no lo consideramos dentro de nuestro estado de propiedad. Y en algunos casos lo consideramos un invasor de nuestra propiedad, como pasa en Nordelta, cuando algunos dicen, bueno, pero es propiedad privada y este bicho está afectando mi propiedad privada porque me rompió la planta o porque mordió a mi perro. Entonces acá hay un problema de valorización de la vida en sí misma y en este caso de desprecio al animal silvestre. Totalmente. Por un lado dicen que no es originario de Nordelta, que aparecieron después de la pandemia, pero no, lo cierto es que nos preexisten y por millones de años los roedores. Pero bueno, el tema es que al haber movimientos de obra donde realmente se arrasa el bosque, se modifica en todo curso de agua natural, los animales huyen y luego vuelven, por supuesto, porque retornan a su territorio. Y por otro lado, si no les queda más remedio que circular por espacios donde hay humanos y animales domésticos, no es que sean violentos y vengan a atacar y echar a los habitantes del lugar, sino que se adaptan, son sumamente pacíficos. Lo que sí se defienden, y no hay ninguna campaña de concientización con respecto a la convivencia sí, y de respeto por lo que significa la fauna silvestre y qué función cumple dentro de un ecosistema tan valioso como el delta. No hay. Entonces, sí, se focaliza en que mordió un perro, que atacó un perro, porque estaba con sus crías, y hay muchas personas que no saben cómo manejarse, ni siquiera con sus propios perros, porque sí, con una indicación de respeto sería suficiente, pero no está esa educación y esa concientización con respecto a la fauna silvestre, porque en realidad lo que aparecería que existiera es un plan de manejo siniestro hacia la extinción, ¿no? Como y yo creo que sí. No se hacen las medidas, no se implementan medidas a favor de la fauna, sino que parecería que se dejan o se permiten como una zona liberada para que sucedan cosas con la fauna, con los carpinchos en especial, ¿no? Si no, no tuviéramos baleados, si no, no tendríamos heridos, pisados, atropellados, ¿no? Sobre todo tratándose de un animal que tiene una tendencia a domesticarse fácilmente, digamos, ¿no? A acostumbrarse a la cercanía del humano y a partir de ahí perderle miedo y a partir de naturalizar la presencia del humano. Vos fijate que yo como habitante de isla, es muy difícil ver carpinchos en la isla, y cuando los ves de noche, y en general cuando ven la presencia humana o notan la presencia humana, se van. Es decir, el animal en su zona nativa entiende, ve al humano como un peligro, como algo no confiable, por lo tanto se va. Busca dónde ocultarse, busca... Y tiene razón, por eso pedimos proveerles, restituirles, devolverles esos espacios naturales, justamente, ¿no? No solo restituirles esos espacios verdes, corredores biológicos, no cortar el pasto, abrir algunos cercos, sí, estratégicamente. Yo sé que hay todo un tema con respecto a la seguridad y los barrios privados, que es distinto al tema de la propiedad privada, porque también hoy escuchaba a Silvina Escudero hablar del tema de la propiedad privada, o sí. Weber también de la propiedad privada, porque hay un límite a la propiedad privada, ¿no? Yo porque vengo, compro un lote, puedo acercar y hacer lo que quiero, ¿no? Hay un borde, hay una costa de agua que debe respetarse, un borde, un camino de sirga, un retiro. Eso inclusive está por reglamento. Que se permita es otra cosa. ¿Y por qué? Vuelvo a este plan de manejo, que si no existen para medidas a favor, la omisión hace que el efecto sea lo contrario, ¿no? Estar impactando sobre la fauna, sobre los animales. Así es. ¿Cómo funciona, debe haber controversias importantes entre los vecinos de Nordelta, ¿no es cierto? Entre los que son proteccionistas o que entienden la realidad, no hace falta ser proteccionista, y entre los que en realidad no quieren ver más el carpincho en su vida o cerca de su vida, ¿no? Exactamente, pero últimamente vemos un cambio, no sé si han escuchado reportajes a figuras de las redes sociales y de la televisión, famosas, modelos, etcétera, o periodistas, donde están hablando a favor de la fauna, como que no es que le moleste que le coman las plantas, sino hablan a favor de quererlo, de amarlos, pero también impulsando la vasectomía, un procedimiento quirúrgico experimental, ¿no? O sea, es extraño cómo se empieza a instalar una intervención directa bajo la premisa de empezar a hablar de que hay una invasión. Eso claro. Es permanente, invasión, sí. Invasión, y entonces como los amamos tanto, tenemos que intervenirlos quirúrgicamente y que no se puedan reproducir. Es una lógica que empieza a funcionar ahora, que lo estoy escuchando en distintos reportajes, ¿no? Sí, claro. Es una propuesta de ABN y Nordelta, y que también lo ha manejado un sector de los vecinos. Sí, inclusive hay algunas organizaciones, organizaciones proteccionistas que están planteando esto, ¿eh? Quiero volver un poquito con esto, Perdón, Daniel, perdón, sí. Solo una cosita. Cuando no se han implementado aún ni una sola acción indirecta a favor de los carpinchos, ¿por qué empezar a hablar directamente de la vasectomía? Claro. No se tomó aún ninguna de las... Y no solo esto, sino que no siquiera sabemos ¿de qué estamos hablando con esta invasión? ¿De cuánta población, de cuántas familias, sobre qué área? Exacto, ese es otro tema. Estaban hablando de superpoblación, cuando en realidad lo que podemos estar hablando es de amontonamiento, que es distinto. Acá estamos, seguimos al aire, ya despidiéndonos en el Enredando las Mañanas, hablando de este tema. No, pero ¿quién vino acá? ¿Quién está acá? Ah, tenés razón. Oye, ayúdame a un lugar. ¡Permiso! Adelante. Muchas gracias. Vine a esta radio con el único objetivo de poder hacer una denuncia. ¿Cuál? ¡Los carpinchos no somos invasores! ¿Usted es un carpincho? ¿Qué, no se me nota? Sí, ahora me doy cuenta, perdón, es que me sorprendí. ¿Qué, no se me nota? Por eso me atropellan, por eso me sacan mi cría, por eso me sacan del humedal, por eso me están desprestigiando los medios. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No. Estoy recaliente. Estoy recaliente, no me hagas hablar más porque voy a empezar a gritar y a morder. No, y después no, dicen que yo ataco. No, pero está bien que venga a expresarse acá y decir lo que siente, porque la verdad, son habitantes naturales, ¿no? Hace una banda de años, no te voy a contar cuántos, porque no, mis patitas no alcanzan, pero una banda de años que habito este lugar y me están iba a decir una palabra, pero bueno, me están boludeando. ¿Boludo? No se puede creer. No, porque yo aprendí a hablar con un humano. Me junté con un hippie. ¿Con un hippie? Estábamos, sí, estaba en la isla del... Bueno, es largo de explicar, en algún momento le voy a contar mi historia. Yo viví con un hippie, viví con un tincho. E hice un programa de radio, acá en esta radio. ¿Acá? Hace un par de años, sí. Ah, me tomé la lancha. Yo lo acá, por eso no sabía. Ah, qué bueno. Sí, se te nota, pibe, que soy nuevo acá en este espacio. Acá, no. No, yo ya habitaba este espacio. Ya venía, mirá. Hice un par de cortitos. Pero, nada, volví porque... Boludo, volví porque están hablando mal de mí de nuevo. Claro. ¿Cómo es? Y yo, no sé, a mí me parece, Silvia, que estaría bueno que vinieras de vez en cuando a charlar. Sí, que nos visite, tal cual. ¿No? Sí, ah, les agradezco tanto. Que nos cuente a ver qué es lo que está pasando, cómo llevan su vida ahí en ese lugar. Bueno, no quiero decir ninguna palabra en especial, pero bueno, en este lugar que pone tantos cercos. Un lugar horroroso. Cercos electrificados ponen alrededor de las piletas porque es mi propiedad privada. Bueno, ¿no? esta problemática ambiental tan grande que tenemos en la zona, ¿no? Y que bueno, que el exterminio de los carpinchos es una parte visible, muy visible, porque son animales grandes, pero nosotros acá que vivimos alrededor vamos viendo cómo aparecen permanentemente cantidad de búhos, cantidad de nutria, distintos animalitos que se sabe que son expulsados de su territorio. Sí. No, y absolutamente de acuerdo con este planteo de que el humedal hoy es un negocio inmobiliario. Terrible. Nos están dejando a todos los seres humanos también por fuera de lo que es algo que nos sirve muchísimo, que es un ecosistema. Total. Y que gracias a ese ecosistema no había inundaciones, no había carencia o falta de... Son los riñones del planeta, los Claro, son esponjas. Entonces, que absorben. Cuando uno los tapa de basura, de porquerías para poder construir estos barrios de estilo Miami... lo que genera es un desastre ambiental que, bueno, que nos perjudica a todos sin ninguna duda y, por supuesto, muchísimo a la flora y a la fauna del lugar. Totalmente. Gracias, Silvia, por tus palabras. Gracias, Dani. Gracias, Ernestina. Gracias, Javi Paz. Amiguito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno,